momento más esperado desde que Titraihu llegó a la ciudad de Buenos Aires, Cooperativa de Río Paraná. Vamos a hacer un materazzi. Es todo doble, dos mates, dos tapones de termo. Y porque fui rápido a hacerlo y traje dos tapones para no confundirme. Y te digo más, dos libros. Dos libros. También. Muy esto bueno, mediodía, Fede. ¿Cómo andan? A ver, una foto. Me parece que muy te bien, le con puso la un poco de yerba. Sí. Dos libros que ya ha tuiteado, ya hemos adelantado de qué hablar, pero me parece que merecen una presentación. Sí, mira, uno vamos a dejarlo para la semana que viene y otro lo vamos a conversar hoy. Bien. El del día de hoy es Revolución y Democracia, el cine documental argentino del exilio, 1976-1984, un trabajo de Javier Campo, un libro que creo que lo comentamos así medio por arriba algún día, por sí, acá. Sí, porque lo sorteamos, me parece. Lo sorteamos en otro momento, pero hoy tenemos la posibilidad de conversar con el autor, que está en línea, ahí lo vamos a poder... Enseguida lo vamos a estar... Lo vamos a poder charlar con él. Poniendo en conexión, no le vamos a poder convidar mate en este caso, no, pero... Lo va a poder imaginar, pero para comentarlo un poco, bueno, es un trabajo que refiere a el cine documental político argentino. Así que es bastante taxativo en su búsqueda respecto a la temática, porque evidentemente era un trabajo que faltaba en la bibliografía de los estudios cinematográficos argentinos y latinoamericanos también, porque el tema es cómo analizar los discursos de los cine documental. Hoy escuchaba, bueno, recién lo comentaban, que van a pasar una película en la tribu, en el bar. ¿Cómo analizar el cine documental, los cines de no ficción, y cuál es el punto? Y el punto es aquellos films que tenían un anclaje con análisis políticos, básicamente los testimonios, las imágenes de archivo, son elementos básicos que componen al film no ficción, y componen al trabajo documental. Y en cuanto a lo temático, se despliega una serie de palabras que podrían llenar una hoja, por ejemplo, política, ideología, socialismo, revolución, democracia, palabras que van a empezar a aparecer, que van a ser eje temático y que van componiendo todo ese corpus de cine documental que analiza Javier Campo desde las ciencias sociales. Javier, lo tenemos del otro lado de la línea. Muy buenos mediodías, Javier, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Javier? Bien. En el momento inicial de tu libro aparece su título El Motivo y dice cómo transmiten las ideas los film documentales, como una pregunta disparadora de hipótesis para ir abarcando esta temática. Bueno, Javier, esta pregunta que vos usás de disparador, ¿cómo la abordás? ¿Cómo llegás a trabajar esta pregunta tan completa? ¿Cómo transmiten ideas los film documentales? Bueno, en principio muchas gracias por comunicarse conmigo, les agradezco. Y esta pregunta surge dado que yo, investigando ya para otros trabajos que he realizado y otros textos que he escrito, me encontraba con que en la bibliografía en general, cuando se habla de documental particularmente argentino, eran pocos los trabajos en los cuales se analizaba efectivamente a las películas, ¿no? Es como que hay en los estudios de cine argentino una imposibilidad, ¿no?, de abordar las películas por lo que son en sí mismas, y terminamos hablando de las películas en función de lo que sabemos gracias al aporte de otras disciplinas, en este caso de la historia, ¿no? Entre el 76 y el 83 hubo una dictadura militar, por lo tanto se hicieron películas que estuvieron en contra de ese régimen político, en contra de, y sin duda, de las desapariciones, y en muchos casos en favor de la violencia política o no, o en favor del esclarecimiento de esos crímenes de Estado, ¿no? Pero en pocos casos se encontraba que se analizara a las películas, y eso es lo que traté de hacer aquí en este libro y en algunos otros trabajos que exceden propiamente lo que está allí en el libro, ¿no? En cuanto a cómo fue mi abordaje que vos me preguntabas, En principio analizo las películas en base a la división en secuencias, ¿no? Que es lo que yo encuentro la unidad mínima de análisis. Tampoco me voy a poner a analizar fotograma por fotograma. Los semióticos del cine lo hacen. A mí me parece un tanto más tortuoso y también al mismo tiempo aburrido, ¿no? Entonces, las secuencias nos permiten, digamos, fragmentos que pueden ir desde un minuto a cinco minutos de film, hacer una comparación entre secuencias similares o muy distintas entre diferentes películas de una misma época. Y lo que está trabajado en el libro son las películas realizadas en el periodo del exilio de los realizadores que ya tenían una trayectoria previa en la Argentina y salieron al exilio con distintos proyectos políticos, sociales y de vida, y siguieron hablando de la Argentina una vez afuera, ¿no? Qué interesante. Hola, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Sabés que recién charlábamos un poco de Quirino, rehaciendo memoria de que hay una peli, ¿no?, que documentaliza también su labor. Y me imaginaba preguntarte cómo ha sido la investigación, porque justo vos tratás una época justo, digamos, posterior a la de Quirino, que se han perdido un montón de materiales. ¿Cómo abordaste, ¿no?, esa investigación? Si fuiste a buscar latas, si ya no era tantas latas, había más cinta. ¿Pudiste ver las películas a través de la tecnología o tuviste que viajar? ¿Cómo fue ese recorrido para poder hacer estos análisis? Bueno, de todo un poco. Cuando comencé hace 10 años más o menos, las investigaciones que terminaron siendo este libro hoy, muchas de las películas que podemos considerar hoy del exilio no estaban disponibles, ni tampoco eran conocidas como películas realizadas fuera de la Argentina por argentinos, por ejemplo, ¿no? O sea, tuve que reconstruir muchos de esos caminos. La televisión pública pre-2015 me ayudó un tanto, dado que allí se pasaron muchos de los documentales que yo he analizado en el libro. Otro tanto también reconstruyendo las historias, hablando directamente con los cineastas o con aquellos que colaboraron con ellos en la realización de los films. Por ejemplo, Humberto Ríos, que falleció hace poco tiempo, me facilitó él su película realizada en México, que es Esta voz entre muchas, ¿no? También dentro del corpus trabajo con el sonido y no con la imagen de Las vacas sagradas, la que hizo Jorge Giannoni en Cuba, que era un militante del PRT, dado que aparentemente esa película está perdida, ¿no? Y lo único que tengo es la cinta de audio que pude recuperar a través de Mariano Messman, ¿no? Bueno, esa como un ejemplo de historias, es de todo un poco de lo que vos estabas comentando, pero en general he podido recuperar todo aquello de lo cual sabemos de su existencia, de efectivamente de films que se han finalizado, sí. Javier, en relación al cine argentino, digo, el cine documental en general en América Latina tiene un despliegue bastante importante en ese periodo. ¿Qué diferencias o qué continuidades aparecen en los trabajos de, por ejemplo, los documentalistas cubanos o de otras experiencias latinoamericanas? ¿Qué relaciones hay entre el cine documental argentino propiamente y los de el resto de las experiencias de América Latina? Vos sabés que el documental argentino y latinoamericano en general es reconocido en el mundo por su carácter político, digamos. Es reconocida la vertiente del cine latinoamericano político de los 60 y 70. La Hora de los Hornos, La Batalla de Chile, ¿no?, las películas de Santiago Álvarez en Cuba. Son esos los ejemplos que en general podemos encontrar en los libros que hablan de la historia del documental en el mundo, ¿no? Pero, sin embargo, hubo otras historias, sin duda. En particular, focalizándonos en lo que tiene que ver con esta vertiente del documental político, básicamente una diferencia que más me llamó la atención haciendo esta investigación sobre los documentales realizados en el exilio es las similitudes y al mismo tiempo las diferencias entre los chilenos y los argentinos que salieron al exilio, ¿no? Porque los chilenos salieron 3 años antes, en el 73, y realizaron alrededor de 200 films, mientras los argentinos que salieron 3 años después realizaron alrededor de 10, ¿no? Que son los que yo estoy trabajando aquí en este corpus. Según mis estudios, lo que pude reconstruir, por lo que ellos también dijeron, se debe a varios motivos, pero principalmente al hecho de que recibieron mucho más apoyo en el exterior los chilenos que salieron antes, primero por haber salido antes al exilio, que haber sido acogidos en Europa como los realizadores que escapaban de ese golpe sangriento que al mismo tiempo estaba siendo apoyado por Estados Unidos. Y por otro lado, también los chilenos estaban en una situación ventajosa porque, a diferencia de muchos de los argentinos, tenían el apoyo de los partidos socialistas y comunistas en Europa, ¿no? Cosa que a los argentinos no les resultó tan sencillo, y para nada sencillo, sobre todo a aquellos argentinos peronistas que salieron al exilio, ¿no? Aún a mediados de los 70 era difícil explicar qué era el peronismo, y era también difícil de entender para un europeo de qué se trataba el peronismo, ¿no? Creo que para todos va a ser, es difícil de qué se trata. Pero te escuchaba y sabés que hablando de peronismo, en el exilio no filmó nada Fabio que sea documental. Él filmó todas pelis, digamos, cuando estuvo exiliado, ¿no? Sí, Fabio hizo Soñar en el 75, tuvo muy poca difusión, y luego recién volverá al cine con Gatica, hacia fines de los 80, principios de los 90, y después hará esa obra monumental sobre la historia del peronismo, que sí, es Perón, Sinfonía de un Sentimiento, ¿no? Claro. En el medio no, es llamativo eso, y al mismo tiempo es llamativo también el caso de Solana. Yo por lo que sé, no es que sé la verdad, pero cuenta un poco la historia, que tal vez en ese momento estaba como... De cada uno el exilio, ¿no? Debe ser difícil, cada uno como lo toma, ¿no? Algunos por ahí necesita producir, otros necesitan, no sé, ¿no? Vayas a saber. Pero acá veo también que has hablado con, por ejemplo, hermanos de protagonistas. ¿Te ha tocado viajar o aprovechás las tecnologías para hacer estas entrevistas? ¿Llamás por teléfono? ¿Cómo esa parte de la investigación, cómo la haces? No, en general he aprovechado que gran parte de los realizadores volvieron al país, ¿no? Cuando hablo de realizadores... Digo, básicamente Humberto Ríos, que recién decía, Rodolfo Kuhn, bueno, volvió, pero en los 80 falleció. Luego también Gerardo Vallejo, también Octavio Getino, con todos ellos pude charlar hace unos años, ¿no? Y también con el auxilio, sin duda, de algunos colegas investigadores. Reciente mencionaba a Mariano Mesman, que es quien hizo el prólogo y quien me acompañó en el proceso de realización de esta investigación. Pablo Piedras, George Silverman, colegas lo único que puedo manifestar son muestras de agradecimiento, porque me he encontrado con el apoyo de todos ellos, ¿sí? Una última pregunta te quería hacer, Javier. El libro, por un lado, está enfocado en el tiempo de la dictadura, del 76 al 83, pero a su vez establece como comparaciones con el momento previo, del 68 al 76, un momento muy específico a nivel político y de trabajo audiovisual. Y también otro momento que es el posterior, del 84 al 89, el momento de la transición democrática, un contexto más de reclamo por los derechos humanos, no tan combativo como el momento previo. Como que haces una comparación histórica en en esos tres tiempos, digamos, el anterior a la dictadura y el posterior a la dictadura. ¿Qué trabajas ahí en esa temporalidad? Exacto, es interesante porque resulta fácilmente identificable del 68 al 76 un periodo de preeminencia de narrativas revolucionarias, ¿no? Mientras que también es igualmente sencillo identificar que los documentales realizados del 84 al 89 se habla de, o son las que construyen los discursos, las narrativas humanitarias y democráticas, ¿no? En los films documentales de los 80, y estoy hablando de los documentales políticos, no se habla de militancia, no se habla de revolución, de lucha armada. Mientras que, en general, en los documentales de anteriores a la dictadura, no se habla de democracia, no se habla de derechos humanos, no se habla de un Estado de Derecho, ¿no? Sino que se habla de dictaduras y de lucha armada y revolucionaria. Pero en el exilio ahí tenemos la mixtura de ambas narrativas, porque los films realizados en los primeros años del exilio, por ejemplo, Resistir, de Jorge Cedrón, realizado en el 78, que es una entrevista a Firmenich, es un film totalmente dentro del marco de las narrativas revolucionarias, mientras que, por ejemplo, Toda esa ausencia, de Rodolfo Kuno, Cuarentena, Exilio y Regreso, de Carlos Echeverría, que son del 83 y 84, ya no atraviesan la historia política argentina desde una perspectiva revolucionaria, sino todo lo contrario, democrático, humanitaria, ¿no? En favor de la defensa de los derechos humanos y no en favor de la consecución de objetivos revolucionarios. Por eso estos tres tiempos que vos decías resulta interesantes de atravesar. En mi tesis, que es el origen de este libro, yo analizaba más pormenorizadamente también ese primer periodo del 68 al 76 y el de los 80, los documentales de los 80. Bueno, en el libro preferí focalizarme en ese periodo intermedio, que es el del exilio, es el más original también, el que no se ha analizado en los estudios argentinos, y simplemente mencionar y delinear el periodo anterior y el posterior, ¿no? Clarísimo, muchísimas gracias, Javier Campo. Estamos regalando, gracias a los amigos de Ediciones Sicus, Revolución y Democracia, el cine documental argentino del exilio, 1976 a 1984. Te dejamos un abrazo desde acá, Javier Campo, y le dejamos las vías también ya habilitadas para que oyente, oyenta que quiera participar, nos dé una buena excusa por la que quiere este libro. Si nos gusta hacer el sorteo, 4866-1095 o al WhatsApp 1167-103758. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Ahí pasaba entonces Javier, Fede. Buenísimo. Bueno, esperemos que se lo lleven con mucho gusto este libro que trajimos hoy. Lo habíamos comentado, me había quedado con ganas de poder seguir charlándolo. Me parecía un lindo espacio para que lo compartamos. Así que, bueno, y te resumo el otro libro que seguramente andará girando por acá la semana que viene. Es un trabajo de Hugo Chumbita. Uh-huh. Es una figura muy asociada a la historia, aunque él viene del campo del derecho. Uh-huh. Pero bueno, tiene muchos estudios sobre historia argentina y sobre San Martín particularmente. Y acaba de publicar este libro que se llama Bosquejo de Historia Argentina, que es un compendio, un resumen, un bosquejo, como dice Chumbita en su título, sobre la historia argentina en general, yendo desde los unitarios y federales, de aquel momento. Rosas. Rosas, exactamente, Urquiza, las figuras de el salvajismo y la barbarie y la civilización, ese momento candente de armado del Estado liberal argentino, hacia el periodo contemporáneo, ¿no? Llega hasta la contemporaneidad. Llega hasta la Revolución Argentina, en este caso, hasta el 55. Avanza. Bien. Así que es un muy lindo trabajo, es un trabajo de estudio metodológico, pero a la vez muy sencillo de lectura también, muy agradable en leerlo. ¿Y vamos a charlar con Hugo? lo podemos citar para la siguiente velada. Acá quizás. En la tapa reconozco a dos, al primero y al último, que es San Martín. Y en el medio este de los ojos salientes, que será un general. Este de los ojos salientes... ¡Qué mirá, impresión! Le podemos sacar una foto. Era y una que, caricatura, y el que lo saca obviamente. Se puede ahí llevar está. El libro. Igual los tenemos acá, mira. Era una caricatura, ¿no? Obviamente. El primero, mirá. Joaquín Torres García. No, yo dije San Martín. Nada que... No, viste, le dije... No, igual... Y que el resto quede, no digas, así tenemos un gancho para quien se lo lleve. Bueno, quedémonos sí, por ahí. Sí. Ese, bueno, ahí después le cuento. Después le contamos, tiene unas figuras destacables, pero bueno, está sí, bien. Hubo chumbita para girar por la tribu también. Para la próxima. Yo me lo llevé, lo tengo que leer, ¿eh? Me lo llevé, lo tengo que leer y hacer la devolución. Nos queda para la próxima entonces, Fede. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Por favor. Y nos queda vemos. Revolución y Democracia para sortear a fin del programa. Claro, genial. Acá está lo de la Liga Federal, todo, ¿no? Lo que éramos antes.